Paco. Ya. Calor. El Gorila. Ya. Están loco, Oro 24 en la casa. Yeah. Miguelito. Yo me la paso pensando, maquinando que si llego a perder. Que este multo le tire la toalla. Miguelito y su gesto se amarga. Tu boquita bonita me embriaga. Ella 24 en la casa. Compro vuelo pa' verte la cara. Dominica Mori mandándome laza. Tú a tu música pasa. Ey, ahora mismo quisiera tenerte. Le hablo a ella, quiere conocerte. Por favor, yo quiero que regrese. Aguanta, yo prefiero la muerte. Solo nosotros lo hacemos de esa manera. Yo me la paso pensando, maquinando que si llego a perder. Voy a hacer.